Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Comunicación directa con el recientemente designado defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, si tenemos en cuenta la perspectiva, que son unos pocos meses que está allí, Carlos Bonicato, al que saludamos muy cordialmente y le damos la bienvenida al programa del defensor del pueblo de la nación. ¿Cómo le va, Bonicato? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, bueno, muy bien. Gracias por llamarnos. No, por favor, para nosotros es un gusto tener esta vía de comunicación entre los distintos defensores de todo el país, sean provinciales o municipales, porque sabemos que es ardua la tarea que hay que hacer y no es fácil comunicarla o difundirla en la medida del esfuerzo que cuesta. Por ejemplo, yo sé que usted ahora está empeñado en un tema que tiene que ver con la preservación del Parque Pereyra y La Ola. Cuéntenos un poco. Sí, allí el conflicto que se ha presentado en este momento es la última parte de la traza de esta nueva autopista de vinculación que viene desde el Camino del Buen Aire. En realidad empieza en San Isidro y toma varios partidos de la provincia de Buenos Aires, una ruta muy importante, pero que en su última sección la traza propuesta ingresaría en el Parque Pereyra y La Ola, que es un parque de suma importancia, pues es un pulmón verde de la zona, digamos el último que separa el gran Buenos Aires de la ciudad capital, de la ciudad de La Plata, y además que ya, digamos, ha sufrido mermas en su historia, de lo que era originalmente, y es el parque que conserva, digamos, una riqueza autóctona muy, muy, muy particular, y ha sido calificado como una de las reservas de biosfera del mundo. Nosotros hemos trabajado a favor de esa declaración de biosfera cuando yo era diputado de la provincia de Buenos Aires junto con diputados de otros partidos políticos, y bueno, y ahora la traza aparentemente justo en el momento donde ingresa a la zona del Parque Pereyra estaría proyectado que por algunos obstáculos que hay en la traza de alguna otra alternativa en la autopista afectaría al Parque Pereyra. Nosotros hemos dicho que vamos a luchar por la preservación del parque, y coincidiendo en ese sentido hemos hecho una tarea de vinculación, primero de información y de vinculación con todas las autoridades que están relacionadas con la cuestión. Hemos hablado con el fiscal de Estado también, hemos hablado con el titular de la OPDS, que es la oficina o el organismo que defiende, digamos, el desarrollo sustentable en la provincia de Buenos Aires, o tutela el desarrollo sustentable, con su titular Molina, José Molina, que ha tenido, digamos, un trabajo muy, muy importante también en esta materia. Hemos hablado también con los demás ministros y hemos hablado también, previo cursar los pedidos de informe correspondientes, de acuerdo a la autorización que tenemos de la manda constitucional y de nuestra ley de reglamentación de la actividad, le hemos pedido información acerca del trazado de la autopista. Las autoridades nacionales también han tenido la cordialidad también y la responsabilidad de respondernos. Hay un área que el ingeniero Arias está dirigiendo, que tutela, digamos, toda la acción de vialidad de toda la provincia de Buenos Aires, y hemos acordado, digamos, tareas de análisis del trazado de la autopista, y seguramente la semana que viene nos vamos a reunir para decidir alguna cuestión al respecto. Hemos recibido también a los vecinos, un grupo de convocados, y además nos hemos puesto también a trabajar en función de algún requerimiento que nos han hecho diputados de la provincia de Buenos Aires, como el diputado Danasov, como el concejal Chávez, como concejales de acá de La Plata, que nos han pedido también nuestra intervención. Así que es un tema muy importante porque hay aquí lo que se analiza es la contradicción que hay entre el progreso y la preservación del medio ambiente. Pero nos parece que este lugar es un lugar realmente de una importancia extraordinaria porque termina en la selva marginal, que también tiene una riqueza muy particular en el borde del río La Plata. Claro. Pensamos también que hay, además de los ambientales, otros temas de los que usted se está ocupando, y nos aparece así como en primer lugar cosas referidas a, por ejemplo, cuál es la situación de los hospitales públicos bonaerenses, qué pasa con el transporte, que donde vemos o leemos a través del periodismo que hay reclamos con frecuencia. Sí, los hospitales de la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos empezado, casualmente ayer tuvimos una reunión con la doctora Mariela Rosen, que va a ser responsable del área de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros estamos haciendo un análisis de toda la problemática de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, como también, pero naciendo desde la problemática de la gente. Nosotros, a pesar de que prácticamente todavía no estamos funcionando porque no tenemos espacio propio y falta terminar todo el andamiaje administrativo, pero igual estamos, en mérito a nuestra obligación, recibiendo casos que nos presenta la gente. Tenemos aproximadamente 200 y muchos de ellos están referidos al tema hospitalario, también al tema IOMA, al tema de algunos programas como el PROFE y muchas cuestiones que estamos trabajando también con el Defensor de Nación, y lo que advertimos también que el problema grave que tienen los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con a lo mejor con el requerimiento que también está siendo público en estos días, de la necesidad que haya de enfermeros, de que haya mayor cantidad de atención y la mayor cantidad de camas en un espacio muy conflictivo como es el del área metropolitana de Buenos Aires, donde hay 10 millones de personas, y entonces ahí es donde se ven las falencias del sistema de salud. En ese sentido, ¿cuál es nuestra tarea? Estamos haciendo un relevamiento de todas las peticiones que tenemos de las personas que sufren estas ausencias o falencias del andar estatal, a pesar del esfuerzo de las autoridades pertinentes, porque nuestra misión es marcar cuáles son los errores que se están cometiendo y ver de qué manera lo podemos solucionar. Claro. Igual en el tema del transporte, que tiene que ver también con algo muy importante en la vida de las personas, que es la accesibilidad. Las personas se tienen que trasladar de un lugar a otro. Tenemos el problema no solo de transportes en general, sino la relación del transporte con las personas que tienen alguna discapacidad, y también con la relación del esfuerzo que está haciendo a lo mejor el gobierno nacional con el aporte para que no suba el valor de los viajes, el valor de las tarifas del transporte público, y todavía la ausencia que tenemos de soluciones a favor de las personas que por miles viajan todos los días, muchos en contacto directamente con la ciudad de Buenos Aires. Bien, Bonicato, sabemos que no está trabajando en las mejores condiciones de instalación. ¿Cómo está haciéndolo? Es decir, ¿todavía no tiene su propia oficina, creí entenderle? No tengo mi propia oficina. Lo único que pude es designar algunos secretarios que todavía no están en funciones efectivamente tampoco, y estoy trabajando con un grupo de colaboradores que están trabajando ad honorem desde el mes de enero. Pero de todos modos creo que hemos resuelto muchos casos y hemos actuado en cuestiones también que tienen un efecto general o genérico para todas las personas, como es el caso este de la autopista, u otros que estamos trabajando que tienen, digamos, un efecto que excede el requerimiento individual de cada persona. Bueno, doblemente meritorio entonces, y suponemos que será solo una cuestión burocrática, administrativa, que usted pueda contar con el espacio y con las designaciones oficiales y con los recursos mínimos que un defensor del pueblo necesita para que todo este trabajo tan grande que tiene, bueno, se pueda realizar en las condiciones mínimas indispensables, ¿no? Sí, así esperamos. Ya que usted me permite, le hago una aclaración. Usted decía que es difícil promocionar la actividad de los defensores. Es verdad. Pero lo cierto es que la gente confía en que haya un espacio de contención para sus problemas. Por esa razón, ahora nosotros, sin tener ninguna propaganda de ninguna naturaleza, sin hacer el trabajo con la mayor precaución posible, sin embargo, la gente accede diariamente. Estamos ya teniendo más de 10, 15 casos por día de para resolver. Y no hemos tenido ni siquiera el 0800, ni hemos tenido, ni estamos trabajando con internet para que la gente nos pueda mandar sus requerimientos. Por lo tanto, me parece que la tarea de la defensora es una tarea que está genera una esperanza en la población de que pueda resolver su problema, que tiene un espacio donde lo escucha. Y en ese sentido yo quiero también agradecer lo que uno aprende como defensor, porque hay una solidaridad entre todos los empezando por el defensor de Nación, que ha tenido siempre la generosidad de aportar su conocimiento y su experiencia y también trabajar algunas cuestiones en forma conjunta. Pero también lo digo con relación a los defensores locales, que en la provincia de Buenos Aires hay solo 9, de los 135 distritos hay solo 9 que tienen defensor. Y ellos están trabajando muy codo a codo con nosotros y eso me parece también que hace a la solidez de la institución. Ni más ni menos. Carlos Bonicato, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.